Frank es nacido en los Estados Unidos de padres mexicanos. Se crió en un hogar hispano, pero toda su educación es norteamericana. Inició el negocio de Amway junto con su esposa Bárbara, después de que cada uno había construido una sólida reputación en sus respectivas profesiones. Hoy son un claro ejemplo de que nunca es demasiado tarde. Escuchemos a los diamantes Frank y Bárbara Morales desde la Convención Hispana de la Costa Oeste de Estados Unidos en Los Ángeles, California, en noviembre de 96. Esta noche les vamos a decir un poco de la historia. ¿Cómo es que llegamos a California? ¿Cómo llegué a los Estados Unidos? ¿Cómo llegamos a California? ¿Cómo llegamos a entrar a este negocio tan maravilloso? Y es una historia larga porque ya saben que ella tiene muchos años. Yo no. Pero les vamos a dar una historia corta para animarlos, pues, para que tengan fe, para que sepan que ustedes también pueden hacer este negocio. Porque si se les olvida todo esta noche, no se olviden de esto, que si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Y nosotros que nos dijeron que ya están muy viejos, no pueden hacer esa cosa. Nos dijeron eso. Hasta mi hermano Roberto también. Y siempre me dice, no. Pero lo podemos hacer, ¿verdad? Y con música así, pues hasta el fin de nuestra vida. Solo que quiero felicitarlos a todos ustedes que llegaron aquí de por allá también. Aquí cerquita está fácil, ¿verdad? Los que viven aquí en Anaheim y Santa Ana. Pero los que se vinieron de San José, de Michigan, de Chicago, de por allá, los felicito. Y Alberto y Lilia, que cuando nos invitaron, pues, gente tan buena, con corazón tan grande, y que nos, bueno, pues vamos a ser amigos hasta el fin de nuestra vida. Y queremos ver que aquí el latino, que crezca y crezca y crezca en todo el mundo, no nomás aquí en California, no nomás aquí en Los Ángeles, no nomás aquí en Anaheim. Pero se me hace que si el ratón Mickey Mouse viviera ahorita, quisiera entrar aquí esta noche. Solo que quiero que escuchen a mi esposa, Bárbara, y les dije anoche que cumplimos muchos años de estar casados. Tenemos 4. 3 niñas, un varón y todos en el negocio, todos en este negocio. Como digo yo no quería que ellos entraran a la empresa donde trabajaba yo, pero quería, cuando le estudié este negocio y supe lo que era, quería que entraran todos, y todos están metidos en este negocio. Y voy a hablar de eso un poquito más después. Pero salúdenme a mi señora Bárbara, ¿ok? A ver, tenemos que... ¿Quién va a traducir? A ver, vamos a ver. Bueno, mientras llega Alberto o quién sabe quién, les voy a decir que yo tuve una abuelita, Juanita García, y Juanita era brava, no se dejaba, y me decía a mí, no te... Les quiero decir otra cosa también antes de eso. Mi nombre no es Frank, mi nombre propio es Fernando. Fernando, ¿verdad? Pero los americanos en la empresa no podían pronunciar Fernando, solo que me dijo el señor, te voy a nombrar Frank. Pues está bien, pero dame el trabajo, ¿verdad? Andaba yo buscando el trabajo. Y solo que, pero mi abuelita me decía, mira Fernando, no te rajes, nunca te rajes, en la vida va a haber unos problemas, no te rajes, no te rajes. Y vamos a hablar de eso más tardecito. Aquí está Bárbara, ¿ok? Thank you. Gracias. Fabulous dancers. All of you. We had fun dancing tonight. We don't get to do that too often. Nos divertimos mucho bailando con ustedes y la verdad es que no tenemos la oportunidad de hacerlo muy seguido. And that's how we met, at a dance. Y así fue como nos conocimos, en un baile. Puros mexicanos. So it brought back some good memories. Así que eso nos trajo buenos recuerdos. But I want to tell you our story tonight. Les vamos a contar algo de nuestra historia hoy. Because although it's our story, it could be someone else's story in this room. Porque aunque es nuestra historia, pudiera ser la historia de alguien más en este salón. And that's the only reason we tell it. Y esa es la única razón por la cual la contamos. Because we want you to know if we can do it, you can do it. Porque sabemos, queremos que sepas que si nosotros podemos, tú puedes. Because we came from a long way off and we needed to get it straight with ourselves. Porque nosotros venimos de un largo camino atrás y necesitábamos primero componernos a nosotros mismos. So hopefully I'll help you a little bit. Así que espero que los pueda yo ayudar. We met when we were both in high school. Nos conocimos los dos en el high school. And we got married right out of high school. Y nos casamos justo después de high school. And you know, you thought that the dream was over and we were going to have this wonderful life together. Y teníamos el sueño de pasar la vida juntos. But that doesn't always happen, does it? Pero no siempre pasa eso. Well, we had our daughter Denise in Kansas City. Tuvimos a nuestra hija Denise en Kansas City. Then we moved to California. Y nos movimos a California. The land of milk and honey. La tierra de la leche y de la miel. We had to work very hard to get that milk and honey. Y tuvimos que trabajar muy fuerte para ganarnos esa leche y esa miel. Because they wanted money for it. Porque querían dinero por ella. So we both worked full time. Así que los dos trabajamos de tiempo completo. While I had three more children. Y tuvimos otros tres niños. And Frank became very active in the community. Y Frank se convirtió en alguien muy activo en la comunidad. And he worked long hours. Y trabajaba largas horas. And when he wasn't working, he was in meetings. Y mientras no trabajaba, estaba en juntas. So that left the four children and myself alone. Así que eso nos dejó a los cuatro niños y a mí bastante solos. So he was not involved too much in our family then. Así que no estaba realmente muy involucrado con nuestra familia en ese entonces. And then I started to notice how he was becoming more bitter and unhappy with what he was doing. Y yo me fui dando cuenta cómo él se encontraba desesperado e infeliz con lo que estaba haciendo. And by this time our children were in school and I moved ahead in a career. Y para entonces nuestros hijos ya estaban yendo a la escuela y entonces yo inicié mi propia carrera. In the banking business. En el negocio bancario. So my career was going up, up, up. Así que mientras mi carrera iba subiendo y subiendo. And his was dead. Y la de él estaba más bien muerta. And he hated it. Y lo odiaba. And consequently, he drank too much. Así que consecuentemente empezó a beber mucho. And became very bitter and angry. Y se convirtió en una persona insoportable y ansiosa. And that just about brought us to the point of thinking about a divorce. Y eso nos llevó al punto de empezar a pensar en el divorcio. Because you see, we had two different careers. Porque verás, teníamos dos carreras diferentes. And I couldn't see where those two were going to meet anywhere in our future. Y yo no podía ver dónde es que esos dos puntos se iban a juntar en nuestros futuros. Our four children were growing up. Nuestros cuatro hijos estaban creciendo. And I knew when they all left home, there would be nothing for us together. Y yo sabía que cuando ellos se hubieran ido de casa, no habría nada para nosotros juntos. Unfortunately, a lot of households are like that today. Y desgraciadamente, muchos hogares son así, de esa manera hoy día. Well, then one day he comes home and tells me he sees the Amway business. Así que un día viene a casa y me dijo que acababa de ver el negocio de Amway. And I said, I'm not doing it. I said, I'm not selling soap for anybody. Y yo le dije, yo no me voy a poner a vender jabón para nadie. That's all that I knew about. Y eso es todo lo que yo sabía. Because for 7 years before that, I always bought the soap. Porque por 7 años yo había siempre comprado el jabón. Nobody showed me the plan. Nadie me había enseñado el plan. So all I knew was you went to everybody's door and sold them a box of soap. Así que lo único que yo sabía era alguien tocando mi puerta y vendiéndome una caja de jabón. I didn't have time to do that. Y yo no necesitaba más tiempo para saber eso. Well, Frank said he didn't care whether I wanted to do it or not. This guy was going to come down and show us the plan. Así que Frank dijo que no importaba lo que yo opinara, este hombre iba a venir a casa y nos iba a enseñar un plan. What personality do you think he is? ¿Qué personalidad crees tú que él es? Driver. Lo tienes ahí, emprendedor. So the gentleman came down and started to show us the plan. Así que un caballero vino a casa e empezó a enseñarnos un plan. And he asked me, "Well, Barbara, what do you think?" Y me preguntó, bueno, Bárbara, ¿y tú qué piensas? And I told him exactly the same thing I told Frank. Y le dije exactamente lo mismo que me dijo Frank. I'm not selling soap for anyone. Yo no me voy a poner a vender jabón para nadie. Well, he said the most important thing he could say to me. Y entonces fue que me dijo la cosa más importante que me pudo haber dicho. He said, you don't have to. Y me dijo, tú no tienes. Now, some people say, well, he lied to you. But no, he didn't. Algunos dirán, te mintió, pero la verdad es que no. I could sell shampoo or anything else, right? Ya que yo podía vender shampoo o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? But what happened when he said that to me? Pero lo que pasó cuando me dijo eso is my mind opened up. Es que mi mente se abrió. And I looked at the plan. Y entonces fue que vi el plan. And once I saw the plan, I knew we could do it. Y una vez que vi el plan, supe que podíamos hacerlo. And I said to Frank, we can do this. Y le dije a Frank, nosotros podemos hacer esto. So we figured with our business background, así que nos dimos cuenta que con nuestros antecedentes de negocios, we'd go diamond in 6 months. Nos podríamos hacer diamantes en 6 meses. I mean, we were business people. Vaya, lo que les quiero decir es que nosotros éramos gente de negocios. We were career people. Éramos gente de carrera. It didn't happen. Y no fue así. But we did go direct. Pero sí que llegamos a directos. And the significant thing that I saw in this business, y la cosa más significativa que yo vi en este negocio, was I saw my husband's dream come back. Yo vi el negocio, el sueño de mi marido regresar. It was like a butterfly coming out of a cocoon. Era como una mariposa viniendo de una flor. He came alive again. Saliendo de un capullo, se volvió a revivir. So it was worth it to me to do whatever we needed to do. Así que me valió la pena el hacer cualquier cosa que tuviéramos que hacer. Now we both worked full-time jobs. Claro que los dos teníamos trabajos de tiempo completo. And built the business. Y construimos el negocio. He gave up something and I gave up something. Él renunció a algo y yo renuncié a algo también. He gave up watching so much TV. Él renunció a ver tanta televisión. And I gave up cooking. Y yo renuncié a cocinar. Hey, hey. I was willing to sacrifice anything, you know. Pueden estar seguros que yo estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa. But we build our business and it has been wonderful ever since. Pero construimos nuestro negocio y todo ha sido maravilloso desde entonces. Our daughter Denise was the first person we sponsored. Nuestra hija Denise fue la primera persona que nosotros patrocinamos. And she's a pearl in the business. Ella es una perla hoy día. And we're very proud of that. Y yo estoy muy orgullosa de eso. But you know what's important with families. Pero verás lo que es importante con las familias. Understand if your children don't want to get into the business. Entiende si es que tus hijos no quieren involucrarse con el negocio. But encourage them in whatever they want to do. Pero aliéntalos en cualquier cosa que ellos quieran hacer. But don't let them steal your dream. Pero no les dejes que te roben tu sueño. Because it's important that you do whatever you need to do to get this business built. Porque es importante que tú hagas cualquier cosa que tengas que hacer para poder hacer que este negocio funcione. I know our kids get awfully tired of us traveling so much. Sé que nuestros hijos a veces se cansan del vernos viajar tanto. And of course they're all adults, so we don't take them with us. Así que como ellos son adultos hoy día, ya no los llevamos a los viajes. My youngest daughter said she feels like she got ripped off. Mi hija menor se siente un poco defraudada. Because when we got into the business, she was just 16. Porque cuando nosotros entramos al negocio, ella solamente tenía 16. Now she's an adult woman and she works for us. Ahora ella es un adulto y trabaja para nosotros. So she takes care of the office while we go on the trips. Así que ella se encarga de la oficina cuando nosotros salimos de viaje. She doesn't feel like that's fair somehow, but. Y ella siente que eso no es justo de alguna forma, pero. Anyway, we moved along in this business not too fast. En fin, nosotros no nos movimos en este negocio realmente muy rápido. And I used to think, well, gee, it's what's the matter with these people that they're not doing what they need to do to make us move ahead? Y yo solía preguntarme a mí mismo qué es lo que están haciendo estas gentes de mi grupo que no están haciendo lo suficiente para hacerme a mí progresar. Then I had to realize, wait a minute, it's our business. Y me tuve que dar cuenta de, bueno, un momento, es mi negocio. And if it's not moving ahead, it's our fault. Y si no está moviéndose como yo quiero, es mi culpa. Not anyone else's fault. Y no la culpa de nadie más. So you have to learn to take the responsibility for your business. Así que tienes que aprender el tener la responsabilidad por tu negocio. Not, it's not your sponsor's business. No es el negocio de tu auspiciador. It's not your diamond's business. No es el negocio de tu diamante. It's yours. Es tu negocio. So what you do with it is what counts. Así que lo que tú hagas con él es lo que cuenta. So there's a saying that says, "You are where you want to be." Así que hay un dicho que dice, tú eres lo que, lo, aquello donde tú quieres estar. So you think about that. Piensa en ello. If you're not where you want to be right now, si tú no estás donde tú quieres estar hoy día, you better start working hard to get where you want to be. Más te vale empezar a trabajar fuerte para llegar a donde quieres estar. You know, we've traveled almost all over the world now. Nosotros hemos viajado prácticamente todo el mundo ahora. And when we got in this business, I didn't even have a dream. Y cuando nosotros nos metimos a este negocio, yo ni siquiera tenía un sueño. When they asked me, what would you do with an extra $2,000? Cuando me preguntaron qué harías con $2,000 adicionales. The only thing I could think of was pay the bills. Lo único en lo que yo podía pensar era pagar mis biles. And that's what I told him. Y eso fue lo que dije. And Frank said, don't tell people we have bills. Y Frank dijo, no le digas a la gente que tenemos biles. Right away he said he'd buy a Cadillac. Say, no, how am I going to pay for that now? You know. Yo les dije que me acababa de comprar un Cadillac y ahora van a pensar que con qué lo voy a pagar. But slowly I started thinking about, yes, I've always wanted to travel. Pero lentamente empecé a pensar, sí, yo siempre quise viajar. And that was got to be my dream, was traveling. Y eso llegó a ser mi sueño, el viajar. But you know what? I didn't even dream big enough. La verdad es que yo no soñaba ni siquiera lo suficientemente en grande. I didn't dream of going to Alaska. Yo ni siquiera soñaba con ir a Alaska. I didn't dream of going to Australia. Ni siquiera con viajar a Australia. And I certainly never dreamed of going to Portugal. Ni siquiera nunca soñé en viajar a Portugal. My dream was too small. Mi sueño aún era muy pequeño. Because we've been to all those places and many, many more. Y es que hemos estado en esos lugares y muchos más. So you see, you've got to dream big. Así que tú tienes que soñar en grande. Because it's your dream. Porque es tu sueño. Do you want to little bitty dream like this? ¿Tú quieres un sueñecito chiquitito así? Or do you want a great big dream? ¿O quieres un sueñotote grandotote? Why not a great big one? ¿Por qué no uno grande? If you only get half of it, that'll still be great. Porque si solamente obtienes la mitad, aún será algo considerable. Fortunately for me, I got a bigger dream than I was able to dream. Afortunadamente para mí, yo me conseguí un sueño más grande de lo que yo pensaba. So it's been very much worth it all the way. Así que ha valido la pena todo el camino. Now I had a banking career and I was very successful in the banking business. Volviendo a mi carrera, yo tenía una carrera bancaria y yo era muy exitosa en ello. And at one point when we're building the business and we're getting higher pins, we were getting so many trips. Y en algún punto en el negocio donde estábamos logrando pines superiores y estábamos teniendo viajes y compromisos, I used up all my vacation. Había ya utilizado todas mis vacaciones. So I had to take time off without pay. Así que tenía que agarrar tiempo sin paga. The president asked me one time if I wanted to buy his vacation days. El presidente de la compañía me preguntó si yo quería comprar sus días de vacaciones. I said yes. Y le dije sí. I'll take them. Los tomo. But it got to be I didn't have enough time to work. Así que llegó un punto en el que ya no tenía suficiente trabajo, tiempo para trabajar. Because we were having too much fun. Porque nos estábamos divirtiendo mucho. And 3 years ago, I retired from the banking business. Y hace 3 años me retiré del negocio bancario. I retired on my time, not theirs. Y yo me retiré a mi tiempo, no al tiempo de ellos. They didn't have to come in and tell me that I was too old and I needed to retire. No tuvieron que venir a decirme que ya estaba yo muy vieja y que me tenía que retirar. I retired when I was ready. Yo me retiré cuando yo estaba lista. And that was a dream come true. Y eso fue un sueño que se hizo realidad. And if you love your job, please keep doing it. Y si te gusta tu trabajo, por favor, sigue haciéndolo. But if the day comes when you don't love it anymore, pero si llega el día en el que ya no quieres tu trabajo, then build this business so that you can give them your retirement sheet. Construye tu negocio para que tú puedas ser aquel que escriba la renuncia. We had about 3,000 people at my retirement party. Tuvimos más de 3,000 personas en mi fiesta de despedida, de retiro. It was fabulous. Fue fabuloso. And when several of the diamonds came to the bank to get me that day, y cuando algunos de los diamantes vinieron a encontrarme en el banco ese día, the bank president did not know what to expect. El presidente del banco no sabía ni qué esperar. He was shocked. Estaba verdaderamente en shock. It was fun. Y fue muy divertido. Wouldn't you like to walk in your last day at work wearing a beautiful evening gown or a very handsome tuxedo? ¿No te gustaría en tu último día de trabajo presentarte con un vestido largo de lentejuela o con un tuxedo para la noche? Give a great big bouquet of flowers to someone there that maybe they didn't like you too well. Y darle un gran arreglo de flores a la persona que te caía más mal. And then say, I'll see ya, I'm out of here. Y después decirle, me voy de aquí, ahí nos vemos. That is what this business can do for you. Eso es lo que este negocio puede hacer por ti. Just as it did for us. Tal y como lo hizo para nosotros. So I hope that I've given you a little bit bigger dream. Yo espero haberles podido dar un poquito más de sueño y esperanza. No, I hope I've given you a great big dream. O tal vez un sueño muy grande. So that you will move ahead with your life. Para que tú te muevas hacia adelante con tu vida. And that one of the greatest joys of my life now is spending time with my 4-year-old granddaughter. Y uno de los regocijos más grandes que yo tengo hoy día es pasar tiempo con mi nieta de 4 años. If I were still working, I wouldn't be able to do that. Y si aún trabajara, no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. So now if she says, Nana, read to me. Y ahora ella me dice, Nana, léeme, por favor. I'll do that. Y yo lo hago. If she says, let's make cookies. Y si ella dice, hagamos galletas. We do that. Lo hacemos. Now her papa, that's really her playmate, is her papa. Así que Frank, pues ya saben, él es su papa. So she has a lot more fun with him because I'm kind of, you know, the nana, you know. Y con él se divierte realmente mucho más porque pues ya se pueden imaginar, yo soy la nana. I get her early in the morning and late at night. Yo me levanto temprano en la mañana y tarde en la noche. But I hope that your life will be whatever you want it to be. Yo espero que tu vida sea todo lo que tú esperas que sea. And I hope your dreams come true. Y yo espero que tus sueños se hagan realidad. I'm going to turn you over to Frank. It's been a pleasure and a joy being here. Thank you. Y piénsenlo, cuando cumplí los 50 años de edad es cuando vi este negocio. Y ya mero divorciados, yo tomando tanto, me gustaba la vodka. Y me tomaba, miren, una botella, un cuarto de vodka cada noche, en mi casa, no en la parranda, ya saben. Y es porque había perdido pues el sueño, estaba bien aburrido, ya no quería trabajar, levantarme a las 6 de la mañana, ir a saludarle a un fregado que no me quería, y yo no lo quería a él. Y cuando me encontré a mi auspiciador, él vivía en Oregon. Y lo que sucedió es que mi compañía compró una compañía allá en Oregon. Y porque yo era el director de computadoras, me dieron el trabajo mío era ir allá y a botarlos a todos y recoger el negocio. Y los iba a botar. Y era yo bueno. Era bruto. Pero me encontré a este señor y el señor bueno, me gustó, era amigo bueno pues, tenía familia y sabía, negociante, sabía de todo. Y prontito nos hicimos como amigos. Y un día, él vino a mi oficina aquí en Newport Beach y le llamé, dije, mira, entra y cierra la puerta. Dice, cierra la puerta. Hijo, se va a poner feo, ¿eh? Le dije, no, con otros sí, contigo no. ¿Sabes lo que está sucediendo? Dice, sí, nos van a botar, ¿verdad? Nos van a echar fuera. Y le pregunté, ¿no tienes miedo? Dice, no. ¿Y por qué no? Tienes un trabajo bueno, es el manager, es el manejador de computadoras. Y si te botamos, pues no hay muchos trabajos así allá en Oregon. Dice, bueno, pues yo tengo un negocio en mi tiempo parcial, tiempo libre. Y piénsenlo, yo andaba buscando porque estaba aburrido. Andaba yo buscando algo que hacer, además de lo que estaba haciendo o en lugar de lo que estaba haciendo. Y cuando me dijo eso, pues la campanita. ¿Qué estás haciendo? Le dije, yo también ando buscando. Dice, bueno, pues para la próxima vez cuando vengas a Oregon, vamos a lonchar y te digo. Este era el miércoles. Solo que ese día le dije a mi secretaria, mira, tengo que ir a Oregon el lunes próximo. Me dijo la secretaria, señor Morales, apenas regresaste de Oregon. Mira, cállate la boca, tengo que ir a Oregon. Ok, hazlo. Y lo hizo. Y cuando llegué el lunes allí, entramos como a la oficina como a las 8:30 de la mañana. Y le dije, vamos a lonchar. Dice, todavía no, ni empezamos el desayuno. Dije, bueno, pues el desayuno, pero vámonos. Y nos fuimos en su Cadillac, y nos fuimos a un country club, ¿verdad? En el campo de golf. Y nos sentamos, y llegó la mesera, y le dije, mire, sírvanos café y déjenos aquí por una hora. Vamos a platicar, vamos a hablar de negocios aquí. Y le pregunté, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Porque yo ando buscando. Y en esos días yo también tenía negocios propios, casas de renta, tenía un negocio en Tijuana y con otros amigos, socios, ¿verdad? Y él me escuchó una vez en el teléfono. Estaba yo hablando con un amigo mío, un socio, Gilberto. Y me escuchó cuando le estaba diciendo yo a Gilberto, yo tengo una idea para ganar más dinero, para hacer más dinero. Y se me hace que vamos a poder empezar una tarjeta de crédito y le vamos a nombrar Mexican Express. Dijo Gilberto, Mexican Express, sí, pues hay American Express para los americanos, pues debe ser una, debemos tener una carta Mexican Express. Los mexicanos también van a utilizarla. Y yo sabía de bancos también, él era banquero también, y mi esposa, eso es lo que dije, no, pues podemos empezar eso. Bueno, pues el señor que me patrocinó en este negocio me estaba oyendo y dice, ¿andas buscando otro modo de ganar dinero? Sí, pues si tuviera otra cosa que hacer, no importa, legal o ilegal, lo hiciera. Entonces, piénsenlo. Andaba yo buscando, y como digo yo, ¿a quién andamos buscando para este negocio? A los que andan buscando. Y si no andan buscando, como mi hermano Roberto, pues adiós. Solo que me fui a Oregon y nos sentamos allí. Dije, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, bueno, pues yo hago esto y esto y esto, y soy distribuidor de Amway. Le dije, Amway. ¿Tú andas casa a casa vendiendo cosas? Dice, no, así no se hace. Dice, ¿quieres que te enseñe? Dije, sí, pues cómo no. Y me enseñó ahí, en la mesita, en un papelito. Dije, hijo, yo no sabía que se hacía así. Tengo interés. ¿Qué piensan que pensó él? ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes cuando alguien le dice a ustedes, tengo interés? ¿Verdad? Solo que me prestó unas cintas y cuando regresé a la casa aquí le dije a la esposa, mire, el señor allá es distribuidor de Amway. Es cuando me dijo, Amway, yo no voy a vender jabón por él o para ti ni nada. Bueno, ya saben el que soy. Le dije, entonces ella se arrepintió, ¿cómo se dice? Ella arrepintió, dice, ok. Solo que le dije, va a venir la próxima semana y vamos a salir, vamos a ir a Newport Beach, una cena y vamos a ver este plan. Y cuando lo vio, inmediatamente dijo, pues No, yo no sabía. Sí podemos hacer eso. Es cuando nos animamos. Y luego, no lo hicimos rápido. No lo hicimos rápido. En 11 meses llegamos al nivel de... No, en 10 meses por ahí así, nivel de directo. Distribuidor directo. Me estaba ganando yo como $2,400 en mi tiempo libre. Le dije, pues está bien. Como $25,000 al año. Dije, pues está suave. Y como pienso yo, si me puedo ganar $2,000 al mes, es posible ganarme 4. Y cuando me gané los 4, pues es posible ganarme los 8. Y cuando nos llegamos a ese nivel, dije, no, pues 16. Doble, todo doble, así debemos pensar, ¿verdad? Y solo que entramos al negocio y al nivel de Rubí, ya habíamos pagado todas las cuentas, voy a comprar el Cadillac. Y estaba muy contento. En 3 años me estaba yo ganando más dinero en este negocio, en mi tiempo libre, de lo que me estaban pagando después de 27 años en la empresa. Y yo era director. Solo que nos sentamos a cenar, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues mira, ya pagamos todos los biles, las cuentas. Tenemos este dinero, ¿verdad? Arreglé todo. Económicamente, financieramente. Tú te puedes jubilar o yo. Le ofrecí pues la oportunidad. Y me dijo ella, pues, por eso es que la quiero mucho. Dice, no, yo siempre me gusta el banco. Tú ya estás enfadado. Es tu turno. Y entonces cuando entré y le dije al... Se estaba quejando el mayordomo, que era el controller, contador, ¿verdad? Y se estaba quejando de algo, quién sabe. Y le dije yo, a mí no me importa. Dice, ¿cómo que no te importa? Este es nuestro negocio. Le dije, no, es tu negocio. Dice, ¿qué me estás diciendo? Le dije, mire, tengo un problema con mis ojos. Dice, ¿qué? Le dije, tengo problema con mis ojos. Ya no puedo ver llegar aquí cada mañana a reportarte a ti. Ya no puedo verlo. Y en el 90, entramos en el 91, en el 94, en mayo, por ahí así, me jubilé de las empresas. Y luego, ¿saben qué? Porque una de mis metas era de dormir hasta el mediodía. Porque como 3 o 4 meses despertaba como a las 8:30, a las 9, y veía el reloj, no, todavía no. Y luego ya también cada mañana, yo soy como todos los hombres, ¿verdad? Nos levantamos, tenemos que ir al baño. Y iba al baño, pero me veía en el espejo. Y cada mañana, como chiste, decía, vos, hoy no voy a ir a trabajar. Y cada mañana me decía el boss, está bien, está bien. Y cada y cuando le hago así, porque estamos mucho más felices, mucho más contentos por este negocio. Y por gente como ustedes, líderes que tienen un sueño grande, tienen una visión, una misión, y si hacen la decisión y le ponen la acción, entonces ustedes también van a poder verse en el espejo y decirle al boss, adiós. Solo que empezamos pues a gozar la vida más y más. Pero ella siempre quería trabajar. Le gustaba el banco, era fundadora de banco. No era nomás banquera, fundadora de bancos aquí en Orange County. Pues empezaba del piso para arriba. Y pero cuando nos íbamos a los viajes pues de Amway, y ella tenía que regresar para tener una junta ahí de negocios en el lunes. Yo quería quedarme por allá en Hawái, por allá. Y algunas veces la mandé. Le dije, no, yo me voy a quedar. Eso es cuando un día me llamó y dice, mira, ya no me gusta el banco. Ya no me gusta. Solo que le dije, ¿qué quieres hacer? Dice, pues quiero jubilarme. Le digo, ok. Es cuando tuvimos una fiesta, pero grandísima. Como 3,000 personas llegaron ahí. Los distribuidores, los diamantes y todo, ¿verdad? Y los banqueros se quedaron bien picados. ¿Cómo? ¿Este negocio de Amway? Así me preguntó el mayordomo mío. Dice, No es Amway. Por Amway te vas a jubilar, sí. Dice, ¿cómo vas a vivir? Le dije, mira, en mi tiempo libre estoy ganando más dinero de lo que te pagan a ti. Y él tenía 8 años del colegio, de la universidad. Era contador y era ya sabes. Y cuando supo él, antes de eso, cuando supo que había entrado a Amway, me llamó a la oficina. Dice, quiero hablar. ¿De qué? Dice, ya sé que entraste al negocio de Amway. ¿Y qué? Dice, bueno, pues no quiero cosas negativas aquí. Le dije, ¿cómo que negativos? Sí, no quiero nada negativo aquí. Le dije, pues, ¿cuántos años nos conocemos? Dice, pues como 10 años. ¿Y me has visto a mí negativo? Porque yo nunca entraba de negativo. Desvelado cada y cuando. Borracho cada y cuando, ¿verdad? Tomado. Pero negativo, dice, eso es lo que estoy diciendo, no quiero que cambies. Pues, ¿cómo voy a cambiar? No importa qué ando haciendo, ¿cómo voy a cambiar? No, pero ustedes en Amway, y los gritos, y la alegría, y todo eso, ¿y no te gusta eso? Dice, no. Pues entonces tú eres el negativo, yo no. Le dije, mira, si quieres hablar conmigo del negocio de computadoras, llámame. Si quieres hablar de otras cosas, ya me voy. Y salí, cerré la puerta. Y lo que le estaba diciendo es que si quieres entrar, si quieres ver algo, si quieres comprar algo, bien, pero si no, no quiero hablar contigo. Y así empezamos. El primer plan era el aspillador de mi aspillador, que es el doctor Leif Johnson, que es corona embajador ahorita, ¿ok? Yeah. Y buen amigo. Y él llegó esa noche, me preguntaron antes, ¿puedes invitar a gente? Seguro que sí, cómo no. Y para el miércoles, él iba a llegar el viernes, para el miércoles no había invitado a nadie, nomás a mi hija y a un hijo. Y dije, no, tengo que salir a invitar, solo que puerta a puerta, me dijeron que no vendíamos puerta a puerta, yo me fui puerta a puerta. Me decían en esos días, no les digas que es Amway, porque si les dices que es Amway, entonces no van a venir. Yo les dije a todos que era Amway. Va a llegar un señor el viernes, nos va a enseñar el plan de ventas de Amway y quiero invitarlos a ustedes y vengan. Y si no quieren, pues nos tomamos una taza de café y nos conocemos y ya. Y llegaron 37 personas, los vecinos, todos llegaron. Menos uno que tuvo que trabajar hasta la medianoche. Y en esos días, pues, teníamos una caja blanca de información, que le nombramos el Information Box, caja de información. Y mi aspillador me había dejado 6 cajas. Y hay un costo, ¿verdad? Tuve que invertir un poquito, pero yo siempre no había firmado. Y solo que cuando llegó él, les dije yo a los vecinos, miren, yo no estoy en este negocio. Yo no conozco a este cuate. Así les dije, qué tonto. Pero ellos no sabían que me había tomado yo 2 tazas de vodka antes de que llegó. Así era yo. Y les dije, nos va a enseñar el plan de ventas de Amway. Vamos a ver qué dice. Ok, señor Leif Johnson, díganos. Así fue la presentación y qué tontería, ¿verdad? Y luego el señor dice, pues ¿dónde está el pizarrón? ¿Cuál pizarrón? ¿Dónde están los markers, verdad? Pues ¿cuáles markers? ¿Qué necesitas? Pues necesito algo para enseñar el plan, 37 personas aquí. Y luego solo que salí al garage, pues, y le traje la escalera y unos clavos y el martillo y le puse ahí unos papeles y así hizo el plan el señor. Pero lo hizo con tanta confianza que me animé yo, dije, hijo, si lo puede hacer él así, yo también lo puedo hacer. Y yo todavía no firmaba. Y luego estas cajas, En esos días nos costaban como $32 la caja con productos y materiales, o los catálogos y todo, ¿verdad? Y cuando terminamos ahí esa noche, yo estaba parado en la puerta, ¿verdad? Ah, muchas gracias por llegar aquí, muchas gracias. Entregándoles la caja. Y cuando les entregué las 6, todavía habían otros y querían la caja. Y dije, no, pues ya no tengo aquí en caja, pues. Y le llamé a Bárbara, le dije, mañana por la mañana, ordéname 6 más de esas cajas. Dice, ok. Y luego vi la gente y dije, no, ordéname 12 más. Y luego lo pensé, dije, no, esto va a ser muy fácil. Llegaron todos, quieren entrar todos. Ordéname 18 más de esas cajas. Solo que empecé yo con 24 cajas y con otros productos. Se me hace que ese es el mes que mi auspiciador llegó al nivel de Ruby. Se me hace. Pero lo que estaba pensando yo, porque me dijeron que te podías ganar 50, 60 mil dólares netos al año en 2 a 5 años, me dijeron. Y dije, para ganarme ese nivel de dinero, ese tipo de dinero, tengo que invertir algo. Porque yo negociante, ¿verdad? Tradicional, pero negociante. Estaba pensando, tengo que invertir como 20, 25 mil dólares. Y estaba preparado para hacerlo. Y cuando me dijo, no, $100, pues ¿qué tipo de negocio es este? ¿Mickey Mouse o qué? ¿Verdad? Solo que no supe yo, no entendí todo. Pero supe una cosa. Andaba yo buscando algo que hacer, además de lo que estaba haciendo. Tenía un sueño de ganarme bastante, suficiente dinero para jubilarme de la empresa. Quería pagar las cuentas, quería comprar el Cadillac. Eso es lo que me animó. No de ser rico, no de andar viajando en el mundo, no de jubilar a mi esposa y pagar todas las cuentas para mi papá, mi mamá y todo eso. No pensé de esas cosas. Y luego en la mañana, el sábado, porque ese era un viernes, y me fui pues a recoger las cajitas, quería saber. Y dije, ay, Ricardo aquí, era un americano, también era vicepresidente de una compañía. Y le toqué la puerta. ¿Qué piensas, Rich? Dice, se ve bien, Frank, se ve bien. Dije, no, quién sabe. Yo le dije, quién sabe. Dice, ¿qué estás pensando? Dije, piénsalo. Nos dijo el señor ese que te puedes ganar bastante dinero como él y te puedes llevar a tu familia cuando te vayas a viajar. No debes dejar la familia en casa y todo. ¿Dónde estaba su familia? Andaba solo. Dice, hijo, no lo pensé así. Le dije, mira, tenemos que pensar esto más. Tengo que estudiarlo. Dame la caja. Y me la llevé. Ni le di chance para que viera todo lo que estaba ahí en la caja. Ni le di la chance. Y me la llevé. Y luego, así empecé. Les voy a dar esperanza a todos ustedes. Y luego la pareja segunda, ¿qué hubo, Dan? ¿Qué hubo, la señora? ¿Qué piensan? Bueno, quién sabe. No conocemos a nadie que en Amway que gana dinero. Y le pregunté, pues, ¿a cuántas personas conocen ustedes que están en Amway? Dice la señora, pues, yo conozco un señor en la oficina y se me hace que él no gana nada. Pues, ¿quieren entrar o no? Dígame. Dice, pues, ahorita no, pues, dime la caja. Y me la llevé. Quiere una decisión. Una cosa es la misión, la visión, pero tiene que hacer una decisión. Y luego el tercero también igual, deme esa caja si no quiere. Y luego el cuarto, el muchacho dice, no, no lo hagas, Frank, te van a engañar, te van a robar. Te están diciendo que les digas mentiras, eches mentiras a la gente. Le dije, pues ¿cómo? Dice, mira aquí, léelo. Dice aquí, no les digas que es Amway, porque no van a saber esto y esto y esto. Te están diciendo que les eches mentiras. Le dije, yo no te eché mentira a ti, te dije que era Amway. Y les dije a todos que me iban a robar y quién sabe qué tanto más. Le dije, mira, espérame. Tú eres el señor que hace como 2 o 3 semanas Me dijiste que mandaste $35 a Fresno, California, y te mandaron un certificado y ya eres un, ¿cómo se dice? Preacher. Ministro, eres ministro y tu casa es la iglesia y tu esposa y tu hijo son los de la que vienen aquí y te van a reducir los impuestos por esta cosita, y tú me estás diciendo que esta cosa no vale la pena y la tuya sí. Dame esa caja, fregado, y me la llevé. Y es cuando recogí esa caja, es cuando pensé, si él piensa que no se puede hacer, a mí se me hace que sí se puede hacer. Y entonces cuando llegué a la casa es cuando le dije a la esposa, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y cuando hice la decisión, pues, porque tuve la visión y mi misión era de llegar a California a mejorar la vida, y nadie me había dado la oportunidad que me dio ese señor cuando me presentó el plan. Se lo agradezco a él. Mi auspiciador, no sé dónde anda ya. Él salió del negocio y yo trabajo directamente con el embajador Corona, Leif Johnson, doctor Johnson y Beverly. Y luego también otros. Y mi hermano Roberto me dijeron que esto no podía funcionar. No se puede hacer eso. No funciona. Y me acuerdo, me puse yo más fuerte, me hice más fuerte, porque yo soy fuerte, yo soy muy fuerte. Y ahorita les voy a decir que la fuerza que tengo. Pero a mi hermano, que lo quiero tanto, quería ayudarle. Tiene un montón de niños. Dos montones de niños. Y dice, no se puede hacer. Y me enojé yo, dije, ¿cómo que no? ¿Cómo es? Y él muy negativo, muy negativo. Se queja de todo, pero no hace nada. Nomás trabaja como güey, ¿verdad? Y solo que le dije, mira, hermano, solamente compra los productos, no para ayudarme a mí, para ayudarte a ti. Son buenos para el ambiente, son muy concentrados. Y no les sigas entregando el dinero, las ganancias a otras compañías. A ellos no les importa de tu vida. Pero yo te quiero tanto. Y solamente compra los productos. Y sí los compró por una temporada. Y luego me dice, no, están muy caros tus productos. ¿Sí? ¿Cuántos años le has pasado las ganancias a las otras compañías? Y como digo yo, nosotros no tenemos productos baratos. Tenemos productos buenísimos, de alta calidad, gran valor, 100% garantizados. Y si lo hacen bien, se pueden poner ricos. Comprándole a la tienda, comprándole al mercado, no les van a regresar nada al fin del mes. No les van a dar la oportunidad que tenemos en este negocio. A mí no me importa, y en el principio no me importó que si me costaba más el producto, porque vi la oportunidad de ganar más dinero haciendo la misma cosa que estaba haciendo como consumidor, comprando cosas. Trabajamos para ganar, para gastar. Y desde cuando entramos en este negocio, gastamos todo en nuestro negocio. Si no lo tenemos, entonces sí. Tengo que ir a salir al Nordstrom's o algo para comprarle a la señora algo, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que mi hermano no quiere entrar, te van a robar. Y como les dije anoche, se me hace, si el señor Leif Johnson me robó, quiero que regrese otra vez y me robe otra vez. Pero no me robó, me informó, me ayudó, y él no es mi jefe. Y cuando estas personas, 37 personas que vieron el negocio, yo se lo quité, porque no querían hacer la decisión inmediatamente. Y tuve yo que crecer, estudiar las cintas, leer los libros, empezar una relación con ellos. No les di la chance. Perdí yo mucho, mucho, mucho. Algunos de ellos quizá serían diamantes ahorita, si hubiera tenido la paciencia. Pero yo quería prontito, se veía bien, yo quiero saber, ¿verdad? Así como cuando me vine para California también, me ofrecieron en la compañía una oportunidad de llegar a California, yo quería salir de allá del hoyo. Y no le pregunté a la esposa, le dije, yo me voy a ir a California, ¿quieres ir? Así era. Y luego he tenido que leer muchos libros, escuchar muchas cintas. El señor Leif Janssen dice, hijo, tienes una cabeza dura, ¿no? Pues así nací. Pero este negocio nos cambió la vida. Renací en el 81. A la edad de 50 años renací. Yo nací en Nebraska, en medio del Betabel, ahí en el Betabel, en la Pisca. Mi bisabuelito, Jerónimo Domínguez, y sus hijos se vinieron para los Estados Unidos en el 17, en los días de Pancho Villa allá. Y lo que sucedió, como si llegaron, ¿quieren saber cómo se vinieron para acá? Porque las historias son para mí muy maravillosas. Llegó Pancho Villa y sus soldados ahí en un pueblito, no sé dónde, cerca de Chihuahua, por allá. Y uno de los soldados agarró a mi bisabuelita y la subió al caballo y se la llevó. Sí, se la llevó. Y ahí viene Jerónimo, mi bisabuelito. Dice, no, no, no. Y lo mató. Mató al soldado. Recogió a su esposa y luego entró a Texas. Y luego a Colorado. Y luego a Nebraska. Y se fue hasta el norte, hasta Canadá. Porque supo que lo iban a buscar. Y luego regresó para recoger a los otros niños y a mi abuelito Jerónimo Domínguez. Y lo pescaron y por 2 años estuvo en la cárcel, ya mero lo mataron. Pero se escapó y agarró a los niños, se vinieron y así. Es por eso que nos vinimos para acá. Y bueno, yo no, ellos. Y mi papá tenía como 3 años de edad, mi mamá como 2 años, por ahí así. Es cuando se vinieron. Ellos se encontraron en el Betabel, ahí en Nebraska. Y donde nací yo. Y estaba muy frío, solo que se vinieron para Kansas, donde fui criado. Y ahí me eduqué. Y ahí jugué fútbol. Soy músico también. Toco el saxofón, clarinete, el flauta. Soy artista también, pintor. Y me gusta de todo. Me animo a todo. Me animo a todo, todo, todo. Y solo que, pero cumplí los 27 años. En Kansas, cuando me ofrecieron la oportunidad de venirme a California. Y me vine por la oportunidad, porque allá para el mexicano en esos días no había mucha oportunidad. Y cuando estaba creciendo yo, no nos dejaban entrar al teatro, porque éramos mexicanos, y a los de color tampoco. Y no podía entrar a las tiendas, a los restaurantes. Decían México, mexicanos, personas de color, negros y perros, no pueden entrar. Así decían, ahí estaba el señal. Podíamos entrar por detrás, ¿verdad? Tocar en la puerta. ¿Qué quiere? Pues un pedazo de pan, algo. Y nos vendían y teníamos que sentarnos en el parque para comerla. Y había mucho racismo, ¿verdad? Allá en esos días. Ahorita está mucho más mejor. Hay problemas, pero es mucho más mejor. Y no nos dejaban entrar a los restaurantes y ni a los de para el baile, pero los mexicanos tenían sus bailes. Ahí es donde me encontré a mi esposa. Y un día era un baile de un matrimonio, ¿verdad? Alguien se casó. Y solo que fui al baile y andaba buscando yo a alguien con quien bailar, me gusta bailar. Y vi esta güerita ya, flaquita. Y pues si hubiera sido alguien más, pues le hubiera preguntado a ella, pero ella era la única que estaba allá parada sola. Y le pregunté, ¿quieres bailar? Dice, sí. Y pudo bailar. Y desde entonces andamos bailando. Desde entonces. Y cuando me la encontré, ella se juntaba con muchas mexicanas allá. Y cuando la vi una vez, le pregunté a una de las mexicanas, las muchachas, ¿quién es esa güera? Y ella me oyó, dice, no me llames güera. Y desde entonces es güera, para mí. No me digan que no se puede hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Y yo soy así, si me dice alguien que no se puede hacer algo, mañana por la mañana lo voy a hacer. y luego también allá, cuando sus parientes, sus abuelitos, supieron que andaba viendo a un mexicano, problemas. Me dijeron que no podía y lo hice. Cuando andaba yo buscando un modo de entrar a un trabajo, porque era músico y dormía hasta el mediodía en esos días, y mi papá me levantó una mañana, dice, mira hijo, levántate, vete a trabajar, un trabajo bueno de las 8 a las 5, para que no tengas que dormir hasta las 2 de la tarde. Le dije, mira papá, soy músico, tengo una banda, estoy ganando más dinero de lo que ganas tú, trabajando toda la semana. Pero sí me levantó del pescuezo aquí, levántate, ok papá, ok. Y me fui a buscar un trabajo y me dijeron que la área de computadoras era el futuro, así como este negocio es el futuro. Y conocí a un amigo que trabajaba en un banco con estas máquinas y unas cartas con hoyos y quién sabe qué tanto más. Era el principio de las computadoras. Y le pregunté, ¿cómo puedo entrar a este negocio? Dice, no sé, aquí no hay trabajo. Pero hay una escuela que le nombran IBM, ahí en unas cuadras. Solo que fui a la escuela esta para que me dieran entrenamiento en este tipo de negocio. Y me dijeron, no, no puede usted entrar. No me dijeron por qué, pero me decían, no, usted no puede entrar. Me dijeron que hay trabajo en el ferrocarril, en los hoteles. Yo ya había trabajado en los ferrocarriles, ya había lavado los trastes, era mesero, era de todo yo. Y dije, no, yo quiero entrar a este negocio. Pues no puede, ¿por qué no? Esa es una de mis frases más favoritos. Cuando me dice alguien que no se puede hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi hermano Roberto dice, ok, si no se puede hacer, no lo voy a hacer pues. La diferencia, ¿cómo es que ese señor, Roberto, mi hermano, y yo tenemos la misma mamá, mismo papá? Nunca lo he pensado. Es posible que no es mi hermano. No. Pero me dijeron que no. Dije, ¿por qué no? Dice, porque no tenemos aquí posición, no podemos. ¿Por qué no? Y como en casi una hora ahí, ¿por qué no? Dígame, ¿por qué no, señor? Yo quiero estudiar, yo puedo aprender. Así como este negocio, todos podemos aprender, todo mundo lo puede aprender. Pero muchos van a decir, no. Y muchos se van a dejar, van a creer que no pueden. Yo le dije, yo puedo, nomás deme la oportunidad. Y al fin me dijo, ¿cómo te llamas tú? Le dije, Fernando Morales. Y dice, bueno pues, no debemos hacer esto, pero te voy a dar la oportunidad, puedes entrar. Dije, ah, qué bueno pues, muchas gracias. Yo tenía como 18 años de edad, orejón, feo, ¿verdad? Y luego el día que empecé la escuela, porque me dio la oportunidad de entrar a la escuela, ese día me dijo la secretaria, mire señor Morales, quisiera trabajar, ir a una compañía donde lo van a entrenar, a enseñarle la misma cosa que les vamos a enseñar aquí. Le dije, ¿y me van a pagar? Sí. Pues sí, claro que sí, yo quiero ir. Y eso es cuando fui a la compañía Firestone, de las llantas de los carros. Y tenía una cita allí con ellos. Y cuando me vieron, el señor dice, no tenemos aquí posición. Y ya me habían dicho que en esa compañía nunca empleaban a mexicanos o de color. Para cambiar las llantas y a trabajar en el garage, sí, pero acá en la oficina no. Y me dijo que no había posición. Le dije, ¿cómo que no? Ahorita me mandaron de la escuela IBM aquí porque me dijeron que había una posición. No tenemos posición. Dije, hijo, otra vez, ¿verdad? Otra vez, pero no me iba a dejar. Le dije, mire señor, deme como dos momentos. Dice, ¿qué quiere decir eso? Bueno, regrese a su oficina, le voy a escribir aquí una cartita. Y le escribí una carta. ¿Por qué debía él emplearme a mí y darme la oportunidad? Y le escribí la carta y la firmé, Fernando de Morales. Y la secretaria le dije, pues llámale pues. Y cuando salió, bien enojado el fregado. No quería ver a este mexicano otra vez. Y en esos días no empleaban a los mexicanos mucho allá. Nos maltrataban, nos veían con un odio. Pero, y muchos de ellos se peleaban. Yo era peleonero también, me agarraba con todos. No me dejaba. Y salió el señor y le di la cartita. Le dije, mire señor, lea esto. Y la leyó, y la estaba leyendo y dice, ¿quién eres tú? Fernando Morales. Solamente quiero una oportunidad, ando buscando un modo de trabajar aquí en oficinas. Yo no quiero trabajar en el ferrocarril, ya no quiero ser mesero, ya no quiero lavar los trastes. Y dice, ¿cómo pronuncias este nombre? Le dije, Fernando, Fernando, como el Valle San Fernando. Dice, ¿no tienes un sobrenombre? Le dije, sí, Nano. Así me conocen allá, tío Nano, ¿verdad? Tío Nano. Dice, te voy a llamar Frank. Le dije, pues está bien, pero dame el trabajo. Y él fue el que me dio el nombre Frank y se quedó. Mi nombre propio es Fernando. Pero, y luego cuando me mandaron aquí a California, yo ya había trabajado con uno de los muchachos ahí, me nombraron Frank, me presentaron a los otros que de Frank y se quedó Frank. Solo que cuando entré a este negocio, el mi auspiciador dice, ¿cómo te llamas? Pues Frank. Pero soy Fernando, ¿verdad? Nano. Y luego así se empezó mi carrera y cumplí los 30 años educándome y subiendo más y más y más la escalera a lo que me dijeron iba a ser el éxito. Iba a estar feliz y todo. Y cuando llegué a los 50 años de edad en ese tipo de negocio, no estaba feliz. No había cumplido casi nada. Estaba ganando dinero, estaba bien. En esos días me estaban pagando, me acuerdo en el 81, me estaban pagando $65,000 al año y luego los bonificaciones al fin del año como $92,000. Cosa buena, ¿verdad? Para un mexicano que nació en el Betabel. Pero me animé y mi hermano Roberto llegó a este nivel y ahí se quedó. Yo, la escalera. Y buscándole y buscándole. Pero cuando vi este negocio, para terminar aquí, lo que les quiero decir es cuando yo vi el negocio, andaba buscando, mi mente estaba abierta. Si no, quizá anduviera yo con mi hermano sufriendo también con él. Pero tenemos que buscar a los que andan buscando, ofrecerles lo mejor que podemos, tratar, ¿verdad?, portarnos bien. No se porten como yo me porté. Denles la chance, tengan la paciencia, pero busquen a los que andan buscando, a los que quieren prontito, porque este negocio es maravilloso, este negocio en todo el mundo va a cambiar. Y les quiero decir que en este negocio hay más gente que se gana de $100,000 al año y más de todas las empresas en los Estados Unidos. En serio. En serio. Pero si me hubiera dejado, no hubiera tenido la oportunidad. Me tuve que animar yo. Y me acuerdo lo que me dijo mi abuelita, me decía, ella era del campo, ya saben, y así hablo yo también. Quisiera hablar más bien, pero ya puedo comunicarme, pero quisiera saber más del español y lo voy a aprender. Pero ella era del campo y me decía, Fernando, no te rajes, algún día vas a tener problemas, no te rajes. Y habían unos momentos en este negocio, cuando la esposa y yo averiguando que por qué no y por qué no hay más PV, por qué esto y por qué el otro. Yo nunca, nunca pensé de renunciar, de rajarme pues, nunca. Y una de las razones era porque mi abuelita usaba una palabra, por muchos años no supe qué era la palabra, pero en estos días, y discúlpenme, pero si dije yo, me decía yo a mí mismo, si no hago este negocio, si no lo hago, si no llego a diamante, para el resto de mi vida voy a tener que verme en el espejo Y voy a tener que decir, no lo hiciste porque te rajaste, no lo hiciste porque dejaste. Y yo no quería decir esto para el resto de mi vida. Y yo sé que yo soy ganador, yo soy águila, y, igual como ustedes. Quiero que ustedes lleguen al nivel de diamante o lo que quieran ustedes, porque ustedes lo merecen. Ustedes también son águilas, lo van a hacer, vamos a cambiar el mundo, vamos a gozar la vida y los queremos mucho, mucho, mucho. Les agradezco su tiempo y lleguen al nivel de diamante. Nos vemos en la cumbre, ¿ok?